La idea no es que la isla servidor, sea un sitio abierto donde cualquiera pueda entrar. No, nunca he querido popularizar ni masificar servicios ni contenidos. De hecho, la deriva que he tenido hacia Odyssey, que ha supuesto una bajada enorme en la visualización de mis vídeos, yo no me considero un creador de contenido en vídeo, me considero más un blogger y, en segundo lugar, podcaster, cosa que estoy intentando recuperar y ser fiel a mis orígenes. Prefiero, y me hace mucha más ilusión, que los 400 que estamos, los espartanos, los sardaukar, que estamos en la isla de Telegram, pues que son los que habéis mostrado un mínimo de interés, por lo menos de meteros en Telegram. Mucha gente que te dice, de conversa, ¿dónde está esto o lo otro? Si una persona no muestra el interés de buscar, de indagar cuando yo todo lo documento, creo que esa persona no está haciendo el esfuerzo que amerita, como dicen los colombianos, esa palabra me encanta, que amerita ser parte de este grupo. Así que esta isla que ya estoy poniendo en marcha, ya estoy trabajando, como habéis visto en el vídeo, voy a hacer una reinstalación del sistema operativo, voy a ver si puedo recuperar algún disco duro por aquí por allí, cambiar la fuente de alimentación. La idea es que sea un servidor privado, o sea, ríete tú de Foro Coches, un servidor de archivos inicialmente para compartir pues todos los contenidos que yo tengo en mis discos duros, en mi NAS, obviamente contenidos públicos, ¿no? Los podcasts, los escritos que tengo, cosas que voy guardando y que voy almacenando, que los podáis ver, audios que tengo de otros podcasters que para mí son importantes, páginas web, documentos fundacionales, todo eso para mí es importante. Y si yo, madre mía, hace aire, lo siento, y si a mí me interesa, estoy seguro que a alguno de vosotros también os puede interesar. Lo siguiente es que alguno de vosotros comparta esos tesoros digitales. No quiero decir cualquier cosa, en plan, venga, a subir cosas que ya están por todos lados, no. Hallazgos, cosas como las que encuentra Lector, como las que encuentra Jonathan, como las que encuentra Cafetero Geek, cosas raras, cosas, artículos singulares, ese tipo de cosas que no encuentras en una navegación normal, sino que encuentras después de seguramente días y semanas de búsqueda. Ese tipo de cosas son las que valen la pena. Por supuesto, habrá moderación de contenidos. No quiero que se suban películas. Ya todos tenemos Netflix, todos tenemos Amazon Prime, tenemos de todo. Lo que quiero son rarezas. Y quizá la mejor forma de saber qué tipo de cosas se pueden subir a la isla, que esa será la siguiente fase, sea ver las cosas que yo he compartido en la isla, que podáis ver los PDF con los documentos fundacionales, con páginas web antiguas que he subido, ese tipo de cositas. Inicialmente, bueno, habéis visto que he escrito un pequeño relato donde fantaseo con algo que ya está siendo realidad, y ahí la fantasía y la realidad se mezclan. Y la idea es que ese relato, pues entre todos, lo vayamos haciendo realidad. Primero, accediendo a él, y segundo, subiendo contenidos. Y quizá en una tercera fase, pues ampliando, añadiendo más discos duros, añadiendo más equipos, incluso equipos especializados. Así que sé que os entusiasma, ya he visto algunos de vuestros mensajes, Paco, y seguro que muchos más estáis ya también con esa ilusión.